Muy buenas tardes, estáis aquí en Radio Craft 105 de la FM, Bacanal Musical, como cada miércoles de 9 a 10. Hoy vamos a empezar con los Rolling Stones y su LP, que es un LP en directo, que se hizo con Tour Europe 76, Tour America 75 y un concierto de Toronto del año 77. La canción que vamos a escuchar se llama It's Only Rock and Roll. Este fantástico LP de los Rolling Stones, que es un pedazo, es un doble LP fantástico, se llama Love and Love. Y llegó a ser disco de oro, este pedazo de disco que acabamos de escuchar ahora, este doble LP. Bueno, ahora nos vamos con algo completamente diferente, con Tax Lox, que ya pusimos algo de ellos aquí, y su LP se llama Folk Like Me, y que os voy a poner ahora mismo esta canción. Bueno, me acabo de equivocar, porque en realidad el LP, que lo voy a mirarlo ahora en el disco que tengo aquí en mis manos, Hey Mr. Rockerman, exactamente, Este es el LP que es esta canción. Vamos a escucharla ahora mismo. Ya veréis que tiene un toque country. Taxlox. Este grupo, la verdad, que me gusta mucho. Este LP me encanta. Bueno, ahora vamos con V40. Banda británica formada en Birmingham en el año 78. El nombre del grupo viene en relación a la hora de ir al paro y de pedir el papel ese que te dan para escribir. Se llamaba, no voy a decirlo en inglés porque en inglés me sale fatal, pues ayuda social desempleo, que en inglés sería Unemployed Benefit from 40. Fíjate mi inglés cómo es. Bueno, vamos a escuchar su gran éxito de V40, que eran... que es Red Vine, que este nos va a servir para el programa de Bacanal Musical, el famoso vinilo millón de euros, el concurso que tenemos todas las semanas. Y tenéis que acertar de quién esta canción, porque en realidad V40 lo que hace es una versión de esta canción. Vamos a escuchar que fue un éxito en todo el mundo. Yeah. Mítica canción esta de V40. Ahora nos vamos con un grupo más que mítico, los Jam. Nunca habías puesto nada de ellos aquí en Bacanal Musical. Esta banda formada en 1977 y se disolvió en el año 82. Bueno, vamos a poner de su LP This the Mother World una fantástica versión que hace de una canción de Wilson Pickett en The Middle Hour, que ya pusimos aquí en Bacanal Musical cuando hicimos aquel programa especial de Soul. Vamos a escucharla ahora mismo. Fantástica versión esta de Wilson Pickett que hacen los Jam, una canción que me encanta. Ahora nos vamos a ir con un grupo que, bueno, también tiene esa cosa de aquella época de la locura del principio de los 80. Estamos hablando de Madness y vamos a poner su canción, Madness, locura, locura total. Madness, madness, they call it madness. It's plain. Is what they mean to me. Madness, madness, I call it gladness. Madness, madness, they call it madness. Madness, madness, they call it madness. I'm about to explain it, and that someone is losing their brain. Madness, Madness, como me gustaba a mí este grupo. Bueno, ahora vamos con un grupo que es como, vamos, como el Sporting de principios de los 80, Kenny Moran y Ferrero, porque es una playa de estrellas la que tienen los Traveling Wilburys, que son George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan, Tom Petty y Jim Keiner a la batería. Todo un pedazo, vamos, gente de primera línea toda. Y este LP, que tengo aquí las manos, fue todo un éxito. Vamos a escuchar la canción End of the Line. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if the sea are wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Somewhere down the road when somebody plays purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Don't have to be ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all. Qué gran canción de este gran grupo. Bueno, nos vamos con Paul Collins Beat y un single que tengo yo muchísimo cariño porque está dedicado a Manolo Bacanal, pues por todos los componentes del grupo, ¿no? Que pone gracias Manolo, das kiss o tal, no sé qué. Bueno, está todo, no sé, tengo mucho cariño de este single. Vamos a escuchar la canción The Kiss Are the Same. Yeah. De la fuerza de Paul Collins Beat nos vamos a Paul McCartney. Paul McCartney en este LP, un plugget, mi pronunciación como siempre os digo es malísima, que significa desenchufado. Esto es un concierto que hace un pequeño club con todos los instrumentos sin amplificar. Directamente se acerca los instrumentos mucho al micrófono para que se pueda hacer este LP. Y es un LP, la verdad, que a mí me tiene enamorado. Siempre me gustó muchísimo. Y la canción que vamos a poner ahora, que es Blackbird, que es de los Beatles, el famoso doble blanco, me trae también muy buenos recuerdos porque un viaje de estudios que hice yo a Extremadura, toda la pandilla mía, nos fuimos a un arroyo. Y un amigo mío, Jordi, que tocaba muy bien la guitarra, empezó a cantar la canción. Siempre que oigo esta canción me acuerdo de aquel momento mágico que tuvimos aquellos chavales de 18 años. Vamos a escucharla ahora mismo. Subtle difference. Oh, she's a big fan. Okay, you ready, Rob? That's her! Now she's nicking me water. Bloody hell. Look at this. Taking me papers, isn't it? Hey, we're doing blackboard, love. Blackboard! Come in, she likes this one, go on. Como veréis, tarda un poquitín esto, ¿eh? Está aquí el Paul McCartney dando la brasa, hablando con la gente, tal cual. Only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird flying, blackbird flying into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. La verdad que es una canción preciosa esta de los Beatles. Ahora vamos a poner un poquito más de marcha. Nos vamos a ir con un norteamericano, con Robert Gordon, nacido el 29 de marzo de 1941 en Maryland, Estados Unidos, y es el típico rockero de rockabilly. Y vamos a poner una canción que sonó muchísimo a principios de los años 80. Someday, Someway, Someway, perdón. Escucharla ahora mismo. Everything from me. ahora vamos a recordaros dónde podéis cobrar las famosas papeletas de aquí, de Radio Crash, que tocó. Nos tocó 20 euros por papeleta. Casi nos toca el gordo. El año que viene fijo que nos toca. Os voy a recordar. Bueno, el horario es de 7 a 9, aquí en Radio Crash, Puerto de Tarna, número 20, en el patio interior. O sea, vais a Puerto de Tarna, os tenéis que meter por un pequeño pasillo y a la salida, a mano derecha, ahí está Radio Crash, en el bajo. Y os pagaremos las papeletas que están premiadas. Bueno, ya que estamos en plan rock and roll, nos vamos a ir con Mazbots. Grupo formado en el año 71, que sigue actualmente trabajando. Y bueno, también fue un grupo de referencia para todos los rockabillys de aquí españoles. Vamos a poner la canción Mad Bat and Dangerous. Recordamos que estamos en Radio Crash 105 de la FM, donde se escucha la mejor música del mundo, aquí en Radio Crash 105 de la FM. Bueno, ahora vamos con un tema más conocido, no puede ser, Pretty Woman, del Roy Orbison. Pretty Woman, que es una película que la han puesto ya 80.000 veces en la tele, y dicen que es la que más gusta, es curioso. Bueno, ahora os voy a decir que Roy Orbison nació el 23 de abril del año 36 en Vermont, Texas, y se nos fue en el año 88, con 52 años. Tan joven se fue Roy Orbison. Que descanse en paz. Bueno, vamos a escuchar esta canción ahora mismo, que la conocéis absolutamente todos. En directo. Todo un clásico esta canción de Roy Orbison. Ahora nos vamos a cambiar completamente de estilo, nos vamos con la banda británica OMD y escuchar su canción Sailing of the Seven Seas del año 1999. Como siempre os digo, aquí en Bacanal tardamos un pelín. Seguimos en las Islas Británicas para ahora ir con un grupo que se llama Transmission Band, que va del año 86 hasta el año 91. La canción que escucharemos es del año 89 y se llama Lances of Love, que fue todo un éxito en aquella época. Away. dejaos Transmission Band para ir como en el grupo norteamericano The Motels, banda formada en el año 75 y que hoy en día sigue funcionando. Su momento álgido fue en los años 80 y vamos a escuchar su canción Only the Nolene, del año 1982. Siempre es como siempre os digo, a ver cuándo empieza. A ver, va aquí. Ahí va. The loneliest smile we smile without any style. We kiss all together wrong, no intention. We lie about each other's strengths. We live without each other. Ahora nos volvemos con los Jam, grupo formado por Paul Weller, guitarra-voz, Bruce Frohston, bajo y Rick Butler, batería. Bueno, en un principio fueron un cuarteto, antes que hicieran sus grandes conciertos en Londres, y bueno, son conocidos mundialmente por este famosísimo trío. Vamos a escuchar su canción London Traffic. No one knows the answer, no one seems to care. Take a look at our city, take a traffic elsewhere. Leave the city free of traffic, give the place a chance to fight. Try to feel, cover London, get a chance to breathe again. London traffic, still in confusion. London traffic, blocking the streets. London traffic, going nowhere. London traffic, polluting our air. London traffic. London traffic. London traffic. London traffic. Tremendo los Jam. Ya os daríais cuenta al principio que me equivoqué y estaba 45. Bueno, ya sabéis que aquí soy yo el jefe, yo lo hago todo. Yo hablo, pongo los discos, tal, y a veces me equivoco y me confundo y pongo en vez de 45, 33, pero tiene fácil arreglo. Ya sabéis que en el mundo del vinilo todo es sencillo. No es como el mundo de la informática, que esto es muy complejo, todo, no, no. Tú tienes tu tocata, pones tu disco, lo único que hay que cambiar la aguja y la correa, si es de correa, poco más. Por eso aquí en Bacanal siempre ponemos vinilo, que creemos que es el mejor sonido que hay. Y bueno, ahora para despedirnos, vamos a poner una canción que es de mis preferidas, que es de Second Choice. A ver, que cojo aquí el single de Annie Trout, Second Choice, la canción que os puse, y es una de mis canciones preferidas. Pero antes que nada os voy a contar una anécdota de cómo eran aquellos principios de los años 80. Siempre que escucho a los Jam, me acuerdo perfectamente que, claro, mis amigos ahí en Madrid, mi amigo Antonio, que era un gran fan de ellos, claro, no había camisetas, no había todo el mundillo, todo el marketing que hay ahora, ¿no? Entonces, él se había hecho que ponía The Jam con todas las canciones. Una canción, la verdad que estaba muy currada, porque era lo bueno, que como no teníamos medios, había que usar mucho la cabeza, ¿no? Y un día estábamos paseando y se acerca un señor británico y nos pregunta por qué tenía la palabra mermelada puesta en la camisa, que no lo entendía. Bueno, Antonio tuvo que explicarle que era el grupo y tal y cual. Bueno, después de contar esta pequeña anécdota, vamos a escuchar a Annie Trout, Segunda Lección, que es como lo pone el single en español, y me despido de vosotros y os deseo feliz año, que todavía no lo desee, de feliz 2013. Y ya sabéis, seguid escuchando Radio Crash 105 de la FM. Hasta luego. Second choice.